No, mi nombre es Delia, mi compañera es Erika, y estamos muy agradecidos porque la legislatura nos invitó a participar, a mostrar nuestro hobby, y estamos contentos porque nos han visitado, nos conocen qué es lo que hacemos, nuestros ratos libres porque también trabajamos, pero bueno, estamos acá muy agradecidos por esta invitación que han hecho para mostrar lo que en la comunidad se hace, que muchas veces la gente no conoce cómo se trabaja o que hay tantos manualistas, tantos artesanos tan importantes, y bueno, y es una forma de que nos conozcan en Viedma. Usted habitualmente trabaja en su casa y hace estas artesanías en... ¿Y qué material? ¿Cerámica es? Es todo cerámica, sí. Y bueno, nos acompañan también gente con vitrofusión, pero en nuestro caso es todo cerámica. Y bueno, en los ratos libres que tenemos, trabajamos en nuestra casa y después salimos a mostrarlo, porque producimos tanto que no tenemos dónde. ¿Y qué cosas hacen, por ejemplo? ¿Es todo utilitario o es adornos? Pero en la mayoría utilitario, en todo lo que pueda usarse en la cocina o para utilizarlo en la mesa. ¿Cómo aprendió usted a hacer esta artesanía? Bueno, tenemos profesores ceramistas muy buenos en Viedma que a lo mejor no se conocen. Entonces nosotras estamos en un taller de Laura Coronel. Uh-huh. y ella vuelca todos sus conocimientos a todos sus alumnos y salen muy buenas producción, muy lindo. ¿Usted habitualmente los hace en su casa y los vende? ¿Los muestra, los regala? Hace un poco de cada cosa. Los hacemos, los regalamos y también salimos a venderlos en las ferias, que también muchas personas se organizan para mostrar todo lo que los artesanos y manualistas que hay, y lo vendemos, lo ofrecemos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, Mirta, en este caso se suma a una propuesta de la legislatura, pero con el taller protegido. Bueno, coméntenos qué es lo que estamos mostrando ahí acá. Sí, buenos días. Esta vez ha sido convocado el taller protegido desde aquí de Viedma por la legislatura y bueno, estamos presentes para acompañar en esto que es una invitación para los talleristas de cerámica y vitrofusión. Uh-huh. En este caso nosotros ya nos queda poco porque ayer hemos vendido casi todo. Estamos nada más que con cerámica y vienen chicos que nos acompañan. El proceso de la cerámica también es muy lindo y lo trabajan todos los chicos. Uh-huh. En el caso de ATAP se trata de una organización para personas con discapacidad, ¿dónde se brindan talleres? Digo, porque en otras, están donde hemos estado, son vecinas y vecinos que tienen su propia producción. Sí, esto es un taller que funciona en Rivadavia 471 y es un taller protegido donde se trabaja con los chicos que son los operarios y no solamente se trabaja en cerámica, sino que hay distintos talleres, tiene el taller de bolsas biodegradables, tiene el taller de costura, huerta y jardinería, música, serigrafía, son distintos talleres donde los chicos van participando todos los días de distinto taller. Por ahí tenemos alguno que les gusta un taller más que el otro, pero por lo general van rotando por todos los talleres. ¿En su caso usted coordina algún taller? Yo soy la que coordino el taller de cerámica. Sí. Está bien. ¿Y cómo es la experiencia, el aprendizaje de los niños, de los chicos, de la gente que va? Yo llevo ya 5 años ahí. El trabajo lo vengo haciendo ya hace más de 10 años. El proceso con los chicos es realmente maravilloso porque trabajar con chicos con discapacidades leves y moderadas, como es en el taller de protegido, se trabaja una maravilla. Sí, es muy lindo trabajar con ellos. ¿Y esta oportunidad que da la legislatura, cómo la ven? Bien, ¿no? Porque han vendido bastante. Sí, se vendió bastante, está muy buena la propuesta. esperemos de que sigamos participando y nos sigan invitando, porque la verdad que fue muy buena la experiencia esta. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Fabiana, participando de esta apertura que ha hecho la legislatura para que pequeños productores de artesanías, en este caso, puedan mostrar lo que hacen. Contanos en tu caso qué es lo que mostrás. Bueno, yo muestro todo lo que es cerámica. En realidad trabajo hace ya unos años. Tengo un grupo de compañeras que hacemos varias cosas. Y bueno, nos vamos presentando en ferias y damos clases, algunas damos clases y bueno, me convocaron acá para estar y me gustó la idea. En tu caso, ¿hace cuánto que practicas esta artesanía? Y hace 12 o 13 años. ¿Aprendiste yendo a un taller? ¿Cómo fue? Sí, en realidad empecé en Buenos Aires y después cuando vine a vivir acá, fui al Centro Cultural. Y bueno, ahí fue donde hicimos un grupo de compañeras que nos seguimos reuniendo hoy en día, y que bueno, todas bajo el mismo objetivo de lo que es la arcilla. Arcilla, y lo que fabrican son elementos de adorno y también algunos utensilios de cocina, ¿no? Exacto. Tanto sea adornos, utensilios, es de acuerdo a cada uno, le pone la impronta que más le gusta, pero bueno, sí. Y siempre con el plus que tiene algo hecho artesanalmente, ¿no? Sí, seguro. Siempre hay algo artesanal. Hay cosas que no están hechas por molde, que hay cosas que... Igual los moldes los hacemos la mayoría nosotras, o sea, no son moldes comprados. Pero bueno, también hay partes que uno hace de un pedazo de arcilla, sacas algo. Y eso es lo lindo, ¿no? Que ver cómo se va transformando. ¿Cómo ha sido este ayer y hoy? Bueno, llevan dos días, van a estar hasta mañana. ¿Cómo ha sido la venta, la respuesta de la gente? Buenísima, la verdad que sí, mucha gente. Hemos vendido mucho, pedidos también de cosas. Sí, la verdad que sí, muy, muy, muy lindo. Muy lindo. ¿En tu caso estás dando talleres de cerámica? Sí. Contanos en qué lugar, cómo es. Dale, yo doy en el Dante Alighieri. Después doy en dos talleres particulares y doy en mi casa también. Sí, pero trato de brindar y bueno, de ir aprendiendo cada vez más cosas para poder brindar a las alumnas. Muchas gracias. No, de nada.